Yeah. Oh. Sí, sí. Sí. Fútbol más. Amor, respeto y hermandad. Fútbol más. Compañerismo y lealtad. Fútbol más. Esfuerzo y responsabilidad. Alegría, fuerza y garra es. Fútbol más. Bien. Bien. Vamos a presentarnos. Yo soy Sebastián, coordinador de Caleuchi San José, tengo 28 años y estoy feliz de estar acompañado con estos cracks que se van a empezar a presentar desde mi derecha. ¿Cómo se llama usted? Hola, me llamo Yami, tengo 3 años y lido barrial y le hago clases a las mujeres y soy infantil. Muy bien. Hola, soy Sergio Núñez, tengo 2 años, soy líder barrial, le hago clases a los peques y juego mil. Muy bien. Hola, me llamo Nicolás, tengo 12 años y juego en los minis. Muy bien. Hola, me llamo Renato, soy de San José y tengo 12 años. ¿Juega los minis igual? Juego los minis, sí. Hola, me llamo Claudio, tengo 9 años, juego en San José de la Construcción. Bien. Hola, me llamo Sebastián, tengo 14 años y juego en infantiles. En San José. San José. Estamos aquí en la sede de Caleuche, muy cerquita a la calle, así que probablemente usted en su casa se sienta aparte de nosotros porque se escuchan las micros pasando afuera. Pero está todo aquí, todo muy natural. Faltó el tío aquí de los controles presentarse ahí a lo lejos. Mi nombre es Víctor Trax, de la Caleuche. Gusto estar acá. Nuestro apoderado que siempre nos acompaña aquí a hacer el programa radio, está metido en la picada de la liga. Un montón de cosas más que vamos a conversar en un ratito más. Chiquillos, ¿cómo se han sentido estos días? Hoy día estamos a 21 de agosto del 2015. Estamos más o menos como a mitad de año. Hemos pasado ya la mitad de la intervención de Fútbol Más en los barrios, que a la otra mitad, que es la más potente. ¿Cómo ha estado este año las clases en buena, Caleuche? Buena. Ahora hablemos Caleuche y después hablemos San José. Caleuche, chiquillos, ¿qué tal? Las clases están entretenidas. ¿Están entretenidas? Y están más potentes. Sí. Sí, además ustedes están haciendo clases. Sí. Ustedes ya están creciendo harto. Estamos aprendiendo para salir más avanzado. Qué bueno, se sienten ya un poquito más grandes y con más responsabilidad, ¿cierto? ¿Cómo estuvo la escuela de TEA, aprovechando que estamos hablando aquí con los líderes? Bueno, retenía igual, me enseñaron a clases. Qué bueno, y lo están aplicando de a poquito acá, ¿sí? Qué rico. Ustedes se proyectan haciendo clases aquí un buen tiempo, ¿cierto? Bacán. ¿Saben qué, chiquillos? La tía Feña me mandó un reporte que lo vamos a escuchar en un ratito más, donde habla del proceso de escuela de DTs. Les manda harto saludo y mañana la vamos a estar teniendo aquí en nuestra cancha porque tenemos el taller entre ligas, taller de hip hop, ¿cierto? De rap. Muy bien. Ustedes, Sanjo, ¿cómo ha estado? Aquí tenemos al Seba, el nuevo. Tenemos a Renato y a Claudio, que son del año pasado. Cuéntenos, ¿cómo se han sentido este año? No, pues estamos preparando para la liga y como siempre, ¿no? Con todo el ánimo, jugando en Fútbol Más. Sí, pues verdad, aquí tenemos a los más entusiastas del mes, por eso los premiamos, para que nos acompañen a la radio. Ahí tratando de cada día traer a más niños a Fútbol Más, porque igual nosotros no somos muchos y aparte no podemos ir a la liga, que es la importancia, conocer más amigos. Ahora nos toca otra liga en nuestra cancha, el 5 de septiembre. ¿Con quién nos toca? A través de día. Recibimos, ¿con qué le toca? Recibimos a Vista Hermosa, nuestros amigos de Vista Hermosa. No, San José Vista Hermosa. San José Vista Hermosa en nuestra cancha el sábado 5 de septiembre. Y Caleuche Frontera. Vamos a visitar a Frontera. A la segunda cancha preferida de Sergito, ¿cierto? Frontera. Vamos a visitar a los amigos allá. Ojalá que la liga esté buena para que no peleemos. Sí, pues chiquillo. Esa es la idea, no pelear. Pero bueno, ya está de más. Bueno, aquí no se nota en la radio, pero los chiquillos se están pegando pellizcones, se están echando la niñada. ¿Ah? Ya, pues entonces, presentando un poquito lo que está pasando aquí, vamos con el primer tema del profe Oliver, que tiene de seudónimo Emsel. ¿Qué te pasa, Em? Va a ir de fondo. Saludos para el profe que está medio enfermito en la casa. Y aquí va. ¿Qué te pasa, Em? Pura pisando, autos van pasando. Yo recordando los buenos momentos, cuando mi madre me arrestaba por algo. Toma por los bardes que le llegaban de los pacos. Uy, este cabro, visión de novato. Yo no soy el cuerpo, así que no digas te mato. Estoy al tanto, que no soy un santo. La vida es un baile, así que aprende de los pasos. Yo tranquilito, de cabro sigo viola. Sé que la inteligencia significa ser persona. Ser buena persona es mantenerse bueno. Eso es lo importante en este juego, que memo. Por la avenida voy caminando, viendo como la esquina se está moviendo el gramo. Y perdemos o ganamos, será bueno o lo malo. Estoy enrolando, vas a jefa, la aerolínea 24-7. Oh, que te mete, siempre la razón la va a tener algún cliente. Y por eso no la venda, haga más ofrenda. La calle está mala, no le sirve más ofensa. Quiero ver a todos saltando, pa' que la tierra sienta menos presión por cauro. Esto es lo que vivo, esto es mi camino. Aprender para enseñar hip hop educativo. ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? Sigo pensando que no puedes entender la vida, porque cuando la querés comprender se va a comer el boleto en mi bolsillo. ¿Dónde? ¿Dónde muere la dignidad en papel? Hermanos peleando la Sanchez. Se lo consume el odio poco a poco y se pierden. Yo esperando y otorgando sin fila al circuito. Todavía quedamos algunas almas haciendo reales discos. Yo no me complico, explico, espíritu rima. Siempre está la asfixia como la mejor encima. Te eché de menos loca, casi con malota esquina. Hoy no recuerdo que mujer me dirigía esta rima. Mi conciencia viento atrapado en la cabeza. Con certeza no sacan esa. M se le está armando para decirles algo. Los árboles no esconden las arrugas, me salgo. Parto observando que la máquina busca un alma. Y el dinero tiene la mansa deuda con mi casa. Pasa, ven, toma asiento. ¿Qué quieres de la idea? O café, no la encuentro. Ya no se va a salir ese rato. ¿Para qué voy a esquivarlo si vuelvo a evitarlo? ¿Cuánto van hablando? Dime cuánto van comunicando. ¿Cuánto van luchando pero no cambiando? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? ¿Qué te pasa, M? M. Ahora bien, vamos a pasar al reporte que nos envió nuestra querida tía Feña desde la oficina hoy día mismo. Allá va, 2, 3. Hola a todas las personas que están escuchando esta radio comunitaria, que están siguiendo también la señal por internet. Yo soy Fernanda de Fútbol Más, más conocida también como la profe o la tía Feña. Y primero que todo me gustaría felicitar esta iniciativa que se está realizando, generando estos espacios de, o estos canales de comunicación e información, que también nos ayuda a encontrar lugares comunes con todas las personas que están viviendo el programa Fútbol Más desde los diferentes barrios. Bueno, esta invitación me la hicieron para conversar un poco sobre el trabajo que se estaba realizando con los líderes de la región metropolitana, principalmente en la escuela de DT. Bueno, la escuela de DT, me gustaría señalar que es un espacio de formación que reciben los líderes, donde se les entregan diferentes herramientas y se comparten los conocimientos de cómo aportar o ayudar a que se realicen las clases en el barrio. Algunos líderes realizan clases solos, otros realizan clases apoyando al profesor, pero la idea es entregar herramientas para que ese apoyo sea mucho más directo y mucho más integral. Bueno, la escuela de DT fueron 5 módulos donde participaron las canchas de Frontera, Vista Hermosa, Bandurria, Caletas, Molino, Peñón, Arrau y los líderes de Caleuche. En los diferentes módulos se vieron temáticas como la motivación que tienen que tener los líderes, y ahí fue una charla motivacional donde participó Guillermo Rolando, el profe Juanito y Carol Dance. Después hubo una metodología sociodeportiva teórica y de planificación de clases, donde los líderes pudieron ver la malla deportiva y la malla de resiliencia y cómo vincular todo esto para generar la clase Fútbol Más. Y después se generó una metodología sociodeportiva práctica en unas canchas del Instituto AIEP en San Joaquín. Después de eso, se realizó un módulo de primeros auxilios y lesiones en el futsal, que se realizó en la Universidad Mayor de Huechuraba, ahí donde los líderes aprendieron a hacer reanimación cardiopulmonar y cómo reaccionar en diferentes en situaciones que se pueden realizar en cancha. Y finalizamos la escuela con un módulo de uso de material y tarjeta verde, cómo realizarla, dónde utilizarla, y etcétera. Y de los líderes que participaron en esta escuela de test se certificaron 20, así que lo único que me queda es invitarlo a la segunda escuela de T, que involucrará a todos los líderes, a los que ya hicieron la escuela de T1 y los que van a, y los líderes antiguos que ya estaban haciendo clases en sus canchas. Así que eso, el trabajo que tiene que hacer el líder tiene que nacer desde el compromiso y el respeto que se tiene por su barrio, por sus mismos vecinos y por los niños que están creciendo y están viviendo lo mismo que vivieron ustedes dentro de sus territorios. Así que solo del compromiso. Y nada, pues, agradecer a los líderes que conocí en esta escuela de T1, están dando todo en sus canchas, y solo motivarlos para que sigan así y sigan compartiendo el conocimiento con los otros líderes. Así que, para terminar, quiero pedir un tema de rap, de un rapero chileno que se llama Incógnito. El tema se llama Hip Hop y muestra también como el movimiento hip hop como un movimiento cultural, un movimiento social, donde uno puede expresar sus emociones y uno puede contar las diferentes historias que va viviendo todos los días. Así que con eso lo aprovecho de ligar con la actividad que va a haber mañana en Caleuche, que va a ser una jornada entre ligas donde va a participar la cancha de Caleuche, la Mamiña y San José de la Construcción. Así que quedan todos invitados, yo también voy a ir a participar ahí. Así que eso, muchas gracias y muchas gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias a ti, Feña, por este reporte. Entonces te dejamos con el tema que pediste, Hip Hop de Incógnito. Allá va. Okay. Oiga, mire. Hip-hop, señores, cultura. Una forma de expresión que respeta ideas y posturas. Nace del respeto, hip-hop es protesta. También un movimiento y fuerza que se manifiesta. Hip-hop no es la moda, hip-hop es una esencia educativa que trasciende las personas. Esto busca cambios generales, ser un espacio de relaciones sociales libre de desigualdades. Hip-hop no es solo música, esta cultura representa lo que se cayó la opinión pública. Esto va en el pensar y no en audífono, es estar despierto y pelear con el espíritu. Hip-hop no es solo vestirse ancho, tampoco es drogarse o beber hasta quedar borracho. Parte en educarse, hip-hop no es un producto. Hip-hop está en el pueblo que lucha y que va sin público. De educación a rabia, esta cultura grita fuerza. La rebelión en llamas te habla y te despierta. El hip hop es barricada, es bomba y es la piedra. No temas, guacho, el hip hop nos representa. Thank you. es adicción ni es pelea, tampoco es autoestima ni figurar porque se rapea. Hip hop es más que estilo, es tener carácter, es saber usar su contenido y construir por todas partes. Esto no es vanguardia, hip hop es tu alma, un arma que hace cambio a través de las palabras. Esto motiva a cualquier generación porque nace en educación y se transforma en la revolución. Señor, el hip hop no mata, es vida y nace porque vivir donde estamos como pata en la guada. Esto crea historia y proyecta filosofía, desde el gospel, el looking nace esta rebeldía. Hip hop no es un espectáculo comercial, es un renacer social y una expresión corporal. Hip hop, hermano, no es rentable, es un movimiento real y social llamado arte. De educación a rabia, esta cultura grita fuerza. La rebelión en llamas te habla y te despierta. El hip hop es barricada, es bomba y es la piedra. No temas, guacho, el hip hop nos representa. Bien, qué buen tema. Qué buen tema de Incógnito. El hip hop se toma los barrios para representarnos y esto nos da la pasada para nuestro siguiente crack, el Peque de San José de la Construcción, goleador histórico, Claudio Durán, nos tiene un tema hecho por él mismo. ¿Hace cuánto lo hiciste más o menos? Como hace 3-4 semanas. Mira, ¿y en qué te inspiraste? Más que nada en Fútbol Más. La verdad es que los profesores, hablando como lo que el sistema de Fútbol Más, integrando a los tíos, amigos. Y mi inicio de canción, de fabricación de todas las canciones, bueno, he inventado dos canciones de rap y la otra la inventé con otro fin y otro empiezo. Ya. Yeah. ¿Cuántos años tienes, Claudio? Yo tengo 9. Impresionante, ¿eh? Ya. Yeah. Claudio. Entonces te apoyamos todos acá y vamos a ponerle play, ¿cierto? Claro. ¿Vamos? Ya, vamos a ponerle play. ¿Está preparado? 1, 2, 3, ahí va la base. Por acá para empezar con Fútbol Más, yeah. Damas y caballeros, que tengan un buen día. Me dicen el lechero y con poca poesía. La atención va a ser la única cosa que les pida. Para entregar a mis hijos de una forma divertida. Que diga hasta la fila que yo haría. Allá el fútbol. De nuevo, estas cosas pasan, ¿cierto? Estamos, ¿no? ¿La tiramos, no? Más fuerte, vamos, un apoyo, estamos en vivo, en directo. Vamos. Esto es radio en vivo. Le vamos a dar un apoyo. Vamos, Claudio. Ya. Ahora sí. Esto es radio en vivo, esto es Somos Humanos aquí. ¿Te acordaste la parte que te...? Ya, ahí está. Ya. Esa era. ¿Sí? Sí, ya. Que me enredo con la otra canción. Ah, sí, porque del colegio. ¿Cuántas canciones que uno hace de repente se...? Me enredo. Sí. ¿Vamos entonces? Ya, sí, ahora ya. Sí. Allá va, a la cuenta de 3. 3. Bueno, para empezar acá con Fútbol Más, yeah. Vamos a empezar el radio Fútbol Más. Damas y caballeros, que tengan un buen día. Me dicen el lechero y con poca poesía. La atención va a ser la única cosa que les pida. Para entregar a mis hijos de una forma divertida. Que gata de Florida, allá hay Fútbol Más. Puente Alto te invita a jugar, el Sarjo en Caleuche y el Molino. Ahí compartimos padres e hijos, yeah. Es más, miña, tenemos una liga que es más buena que el pan con mantequilla, yeah. Y a eso le agregamos las chiquillas, que sin duda son las más lindas. Y no olviden a los tíos bailando a Che Bahía, yeah, sí. Sí, acá en vivo en radio Fútbol Más. Y para que esto no sea ni dulce ni agraz, queremos presentarle 1, 2, 3, ¡Fútbol Más! ¡Qué buena! Felicitaciones, Claudio, qué buen tema. Impresionante, ¿eh? ¿Cómo estamos para mañana, para el taller? Sí, igual la puedo. Tú nos vas a tener que enseñar a nosotros, po. Mientras... ¿Cierto? Entonces mañana a las 2 de la tarde empezamos todo esto con una tallarinata y después le ponemos talento con él. Llevo sí, mientras tengo a mí. Bien, oye, reiterar el aplauso. Gracias. ¿Sí? ¿Tú tienes un tema para mañana? O para ahora. O para mañana. No, pero no quiero para mañana. Para mañana, ya, perfecto. Ahí los que están escuchando en sus casas, si quieren escuchar un poco más, vengan mañana a nuestra tallarinata. A las 2 de la tarde empezamos. A ver, lea Claudito, usted tiene la... Saltemos a la cancha, gran jornada entre ligas. Te invito el sábado 22 de agosto de 2015 a las 14 horas a la primera jornada de talleres de RAF y arreglo de cancha en el Caleuche. Además, habrá tallarinada y terminamos con una pichanga al estilo Fútbol Más. No se olviden, acá en el Caleuche, a las 14 horas, a las 2 de la tarde, participará San José en la Construcción, Caleuche por supuesto y Mamiña, si no me equivoco. Y Mamiña viene. Eso, pues esta es la primera jornada, el hito de inicio. Mañana van a venir. Va a venir Mamiña, unos 5, unos 10, 15 personas más o menos van a venir a acompañarnos. Y claro, vamos a terminar con un cuadrangular. La idea es que nos mezclemos todos y nos hagamos amigos. En realidad, a veces... Integrantes, sí, bueno, sí. Somos canchas muy cercanas. Sí, igual nos conocimos harto, pero... Tres canchas Mamiña, debajo de Mena. Somos claro, de a Mamiña nos la conocimos exactamente bien. Así que mañana es para empezar a hacer comunidad. Mañana, entonces, agosto corresponde en Caleuche. En septiembre, la fecha por definir, nos vamos todos a Mamiña, vamos a hacer un mural. Y en octubre vamos a tener en San José... y probablemente en noviembre nos sabemos viendo con Duraznal, que también es una cancha que está cercana y la idea es que estas cosas nos unan y hagamos comunidad, ¿cierto? Sí, exacto. Eso, chiquillos. Ya, entonces nos vamos con un temita sorpresa, ahí los dejamos nomás, van a cachar. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita, ay, se van pa' la placita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón. Porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. Que no, ¿cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor. Porque tiene mucho cielo y mucho más. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Mírate, míralo. Primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho más. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo. Cuarto bloque de aquí de Fútbol Más Radio. Vamos a hablar ahora de esta línea de acción nueva, interesante, deliciosa, que está ocurriendo en estas semanas, que se llama La Picada de la Liga. De la Liga. Estamos aquí con nuestro amigo Víctor, que nos va a contar qué pasó ayer en esta sede. Sí, ayer vino el profe Juanito, vino Rodrigo, Estuvimos preparando en el taller con la nutricionista y la gente de San José. Preparamos unos conos de fruta y una pizza vegetariana. Sí, vi las fotos, no me guardaron. No, la verdad no se podía, ayer estaba en reunión. Pero que bueno, empezaron ya a experimentar con esto de la comida sana, saludable y deliciosa a la vez, que las cosas pueden ir juntas, esas dos cosas. ¿Cierto? Claro. Así que estuvimos ahí, estuvo súper interesante, estuvimos compartiendo. Obviamente probamos las cosas, lo pasamos súper bien y dándole ahí para que los niños coman sano el día de mañana y ojalá que todo resulte bonito para ellos. Claro, todos estos talleres están orientados para que ojalá en la liga del 5 de septiembre empecemos a vender cosas más saludables, ¿cierto? Exactamente. A partir del 5 de septiembre se empieza a promover lo que es la picada de la liga con comida sana y obviamente rica para los niños. ¿Qué opinan, chiquillos? ¿Cuáles son las comidas ricas? ¿Las que tienen grasa o a veces también hay cosas ricas que son saludables? Bueno, es que depende, pues si uno come todos los días churrasco, sopaipilla, hamburguesa, pero las ligas son una vez al mes, no hace mal comer algo rico. Entonces igual algo sano, ¿no? se fueron igual un poco alto de vender puras cosas saludables. Igual vender cosas que no sean saludables, pero a la vez su colación que siempre dan en la liga, todas las canchas. Entonces eso igual está bien, pero tampoco que no vendan nada de chatarra, los niños igual. Ah, ¿tú opinas que hay que ir por el equilibrio? Claro, claro. A mí no. Sí, igual hay que pensar que una hora. Ah, claro, habla por ti. Uno sí, cuando es niño como yo, no piensa que se va a enfermar más adelante. Pero claro, con la edad del tío Pipo aquí, te estás dando cuenta de los achaques que te van repercutiendo el hecho de comer cosas un poco pasadas de condimentos, del límite. ¿Y cómo quedaron los platos de ayer? ¿Cómo estaban? Estaban de rico. ¿Ves? Una mostración. Yo probé la pura pizza y un plato. ¿Sí? ¿La pizza qué tal? Bueno. ¿Qué traía? Traía choclo. ¿Qué más? Champiñones. Champiñones. Bacán. ¿Qué más? Salsa tomate, creo que vi por ahí la foto y queso. Tomate y queso. Rico. Muy bueno. Orégano. Orégano. Y los conos de fruta, ¿cierto? ¿Qué fruta traían? Tengo kiwi. Kiwi, naranja, pera. Claro, tutti frutti de cono. En un cono de barajillo. Ah, sí, pues siempre hay que hacer algo con relacionado con San José los bárbaros. No, San José, supe que el otro jueves tienen que preparar a la misma hora, a las 6 de la tarde. Hay que juntarse la próxima semana, el día jueves, creo que vamos. El jueves 27, a las 6 de la tarde me dijeron. Claro, las mamás de allá que representan son Luz, Margarita, Ingrid Molina, y aquí en Caleuche son Víctor Cabello, la Weli, que si bien todos la conocen como Weli, se llama Carmen Flores, ¿cierto? La Isa, la señora María, y la señora María Vergara, nuestra representante de cada barrio. Entonces, la también está participando ahora también de los talleres. Muy bien, entonces pónganse las pilas la otra semana. Luz, Margarita e Ingrid nos van a sorprender con algo rico. Probablemente nos vamos a meter en la cocina para probar esas cosas. ¿Qué pasa, Claudito? Cuéntanos. ¿Estabas pasando otro tema? ¿El Seba? ¿Qué pasó? Que él dijo que no había pasado a su mamá. ¿Ah? Él dijo que no había pasado a su mamá. ¿Cómo que no había pasado a su mamá? Nada. Hoy hablé con tu mamá recién por WhatsApp, que preguntando si estabas aquí conmigo. Estábamos acá juntos, así que le dije que te voy a pasar a dejar después de la radio. Así que tranquilo, estamos bien entonces. Ahora vamos a pasar a nuestro último tema, que es la liga, la cuarta liga, ¿cierto? Vamos a revisar un poquito el fixture. Vamos a revisar el fixture que tenemos primero en nuestra zona, que corresponde a la zona centro-sur, ¿cierto? Fecha 4. Mira, tengo un poco la idea ahora para sacar. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a...? ¿Quién lo va a leer? ¿Tú? Ya, pónganse de acuerdo entre ahí. Entre todos, ¿cierto? Ya ustedes dos van a leer el primer partido de la fecha 4. Ya, yo lo manejo para que ustedes no se... Están pegando pellizcón aquí. Mamá de Sergio aquí. Después, para que le diga que... Ya, ya. Entonces, 4 o 5 de septiembre. Local. Welcome. Visita. Molina. Bien. Aquí. Local. Oh. Local. Ahí está. Frontera. Local, frontera, visita. Caleuche. Vamos, Caleuche, vamos, Caleuche. Vamos, frontera igual. Vamos, Caleuche, vamos, vamos. El tercer partido es nuestra cancha querida de San José. Recibiendo a... ¿quién es? Vista Hermosa. Vista Hermosa. Y finalmente... Welken. Welken. Es que está doblado. Es que el celular ahí, mira, fecha igual. Welken Caleta. Caleta recibe a Welken en su fin, ¿cierto? ¿O me equivoco? Welken Frontera. No, a ver. Caleta Mamiña. Caleta Mamiña. Caleta Mamiña. Estamos aquí desinformando en vez de informar. Bueno, entonces Caleta Mamiña sería el último partido de la zona centro-sur. Caleta y Mamiña. De la zona centro-norte pasamos a revisar inmediatamente donde tengo este correo electrónico donde me avisaron el fixture auspiciado por Catalina Rosas. Rosas. La tía Cata Rosas, nuestra tía que mañana nos va a acompañar en nuestro taller entre ligas, llegar acá, me envió el fixture de la zona corta. Ah, lamentablemente y en vivo, lo siento, pero mi celular me dejó en vergüenza. Bueno, vamos a dejar para el otro programa. Para el otro programa vamos a dejar el fixture de la zona centro-norte. ¿Tú? Ya, y te voy a enviar la foto a ti también, Sergio. ¿Quieres saber el fixture que nos queda de aquí a fin de año? Entonces sería la cuarta fecha, el 5 de septiembre. Y nos quedarían unas cuatro fechas más de aquí hasta la final regional, ¿cierto? Sí, exacto. Contarle entonces, chiquillos, ¿cómo van ustedes en sus series? ¿Cómo va Peques de San José? La verdad es que... sí, vamos bien, pero uno que otro conflicto, como ocurre, yo creo que la mayoría de las canchas, nosotros tenemos varios niños peleadores, pero por eso no los vamos a sacar. Tenemos que tratar de apoyarlos, tirar para arriba como Peque, como Cancha, como San José, pero poco día a día vamos luchando por tener más Peque, por no tener niños peleadores, por arreglar... gente que tira escupo a la cancha, porque después a lo mejor tiran escupo y después nosotros mismos vamos y nos sentamos ahí. Claro, es un cayendo encima, peleando. Tenemos a dos gemelos que uno. Bueno, el tema es que esas cosas, eso tenemos como unos códigos que respetar, que nosotros mismos y los niños los ponemos, que son no nos faltar el respeto, si los chiquillos de repente son peleadores, ayudarlos. Tolerancia. Y claro, tolerancia, empatía y todas esas cosas que se traducen en ejemplos de convivir bien y respetarse mientras se pasa bien. Esas cosas pueden convivir juntos. Además, Peque, va bien, van bien los Peques ustedes, ¿cierto? Claro, y estamos viendo un tema. ¿Qué tema? Él parece que es... No, no sé. A ver, cuéntame. Yo soy parece. ¿Yo soy? Parece que es ese. Ah, ¿quieres cantar un tema? No, el tema de la... ¿Cómo se llama? De... Ah, ¿cómo se llama esto? ¿Ah? Ah, miren, les voy a dar un ejemplo para ver si entienden. Que miren, si uno le pega con la pierna derecha... Ya. Trabajar en la clase, esforzarse por poder pegarle con la pierna izquierda, controlar con pierna izquierda, tirar tiro libre con pierna izquierda, pegar penales con pierna izquierda, tratar de forzar esa pierna. Sí, cierto. Estamos, ese es el ejemplo que les puso la tía Paola. Sí, güey, como... Por el factor de resiliencia que estamos viendo esta semana, creer, que es autoeficacia, ¿cierto? Creer en uno mismo, bien, creer en uno mismo, porque a veces uno lleva la pelota, por ejemplo, a hacer un gol, y dice, ya, ¿con qué pierna le pego? Y no sabe cómo pegarle, y al final le pega con derecha, y se le va, y... Todo va en la confianza, sí, y uno tiene que... En los entrenamientos, la tía no está haciendo control, competencia, y este año está más duro que el año pasado. La verdad es que el profe Kendall igual lo hacía duro, pero como ha cambiado todo, más fuerza hay que tener para poder trabajar esto. Le vamos subiendo un poquito cada día más, para que vayan quedando, pero sí, pero cracks. a fin de año. ¿Y el? Seba, usted. ¿El total? ¿Cuánto lleva aquí en fútbol más en infantiles? Como 2 meses. 2 meses. ¿Qué te ha parecido? Bien, divertido. ¿Todavía no te ha tocado jugar una liga? No, todavía no. No, porque se suspendió por lluvia la otra vez. Sí. Pero esa liga se trasladó. Viene en octubre. En octubre, el 17. Pero bueno, entonces claro. Más va a abrir seguramente el 5. El 5 de septiembre contra la liga. Contra Vista Hermosa. ¿Ustedes, chiquillos, qué tal? ¿Cómo han andado las clases? ¿Bien? Bien. Bien. Muy bien. Chiquillos, ha sido un gusto estar con ustedes en este programa de radio. Nada, pues la idea es que sigan acompañándonos. Probablemente en 2 semanas más, antes de la liga, tengamos el último programa de fútbol más, el cuarto. Y nos despedimos con un temita que quiere poner, que quiere cantarnos nuestro amigo Claudio de San José. Segundo tema. Bueno, esto va para... Es un tema que lo fabriqué para el colegio. Tengo otro, a lo mejor para el próximo programa de radio lo podré cantar. ¿Tú ya tiraste la base? Parece que hay que cantarla ahora. A ver, vamos a ver. Damas y caballeros, que tengan un buen día, me dicen el lechero, y con poca poesía, la atención va a ser la única cosa que les pida. Para entrar a mis hijos de una forma divertida, que llega hasta la ferida, lo que yo haría, el respeto y la pasión, es más que una canción. Yo cumplo mi misión con respeto y amor, con toda emoción, nosotros creamos esta canción. Ve al colegio a aprender, así cosas tener, y luego podrás crecer, yeah. Sé un buen estudiante, no seas un maleante, con esto saldrás más adelante y mi canción será más gigante, yeah. Y ahora yo te doy una invitación para que vengas a cantar nuestra canción. Y así tendré una mansión que es más grande que un camión y que ahora tiene corazón. Bueno, damas y caballeros, que tengan un buen día. Gracias por tener toda esa energía en Radio Fútbol Más. Una atención. Oh, oh, oh. Y para terminar, 3 Fútbol Más. Eso fue, chiquillos, qué gusto estar con ustedes conversando este viernes 21 de agosto. ¡Vamos! Qué rico terminar la semana así, chiquillos, con energía de niños, día, energía de jóvenes. En el colegio, todos felices. Todos felices por este fin de semana, la idea de descansar, ¿cierto? Ponernos bien las pilas porque nos queda una semana más para ir a clase, sacarnos tarjetas verdes, porque en 2 semanas más se viene la nómina. Un saludo para mi mami. Ya, un saludo para la mamá, ¿cierto? Un saludo para mi mamá, que se llama Lila, que está en la casita haciendo comida. Un saludo también para la tía Paola acá, para el profesor, el rapero de acá del Caleuche. Un saludo. A todos los que están acá, el tío que está afuera. El tío Edgar está haciendo clases. Y a todas las canchas, un saludo de Fútbol Más. Y un saludo para el tío Kendall, que está haciendo clases en Maipú. Un saludo al profe Kendall. Un saludo para mi polola. El papá sabía, ¿o no? Sí, sabe. Aquí un saludo a usted. Un saludo a Rubén. Está mirando. Un saludo a Rubén ahí que está mirando. Rubén, ¿algún saludo? Estamos terminando nuestro programa. Un saludo para el Kaminsky. Llegó como Carlos Pinto aquí, pero... Un saludo para el Cronet. Un saludo para el Zapito Cebolla. Ya, pues entonces eso, nos despedimos con otro tema sorpresa. Un abrazo a todos en sus casas, que tengan un buen fin de semana. ¡Chao, chao, chao, chao, chao, chao! ¡Chao!